Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. No es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad de independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. Este México tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario. Sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario. Muchísimo gusto saludar en esta mañana de miércoles a nuestros amigos que siempre nos acompañan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Perdóname, ¿qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Con un saludo afectuoso a nuestros amigas y amigos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué novedades? Pues, ¿Qué novedades? Sí, ¿verdad? Pues bueno, iniciando muy patrióticos, Jorge, el día de hoy nuevamente con esta canción. ¡Viva México, carajo! Estaba yo pensando hacer unas 10 o 20 para alguno que vaya a hacer alguna fiestita, se las mandamos. Voy a ver si aquí alguien me sabe hacer. ¿Quién? ¿Sox o Fox o cómo se llama esta cosa? Ahí hacen discos, ¿verdad? Sí, si tú llevas un disco, te sacan 10 copias, ¿no? Sí. Ah, claro. Y creo que vale. ¿Eh? ¿Costco? ¿Costco, Costco, Montepec? No. Costco. Bueno, ve ahí donde sea. En una de esas. Pero hay que tener credencial, si no, no te atienden. Bueno, pero en fin. Entonces, dicho lo anterior, a ver si hago unos discos y si alguien dice, la delegación fulana, pues se la mando y la ponen y ya, ¿no? Nomás por como es el título de mi libro. ¿Sabes acaso el título de mi libro, Obeti? Por joder.com. Y adelante. Bueno, Jorge, pues ya esta mañana me da mucho gusto porque muchas veces, y es cierto, la mayoría de las cosas que comentamos pues son tristes, son de carácter pesimista, pero no porque así lo veamos sistemáticamente, sino porque así es la realidad del país. Pero hoy me da mucho gusto que haya liberado a estas 7 mujeres en Guanajuato, encarceladas por haber abortado, cuando en el mayor de los casos, pues bueno, sabemos fueron abortos espontáneos, hay que aclararlo, y pues bueno, se les acusó de homicidio en razón de parentesco, se les dio una condena muy larga, más de 25 años, y pues bueno, ahora las han dejado libres con un atenuante. Sí. Hay que decirlo también, no las están declarando inocentes, que eso es algo que a mí me incomoda y me enoja. Sí, claro, porque obviamente en Guanajuato seguramente se van a seguir cometiendo estos actos atroces. Sí, de aquí me permite que saca una tesis. Sí. Que hay que apuntar. No encuentro la palabra banderización, que debe haberla. Hacer de algo una bandera es como llamarle a alguien que tiene pensamientos diferentes un activista. Nosotros, a los ojos de ciertas personas de pensamiento conservador o gubernamental, que para el efecto es lo mismo, somos activistas. Pero ya la palabra activista tiene una carga un poco despreciativa, peyorativa. Y hay que, be careful. Be careful, ¿qué quiere decir? Cuidado. Cuidadete. Sí. Es activista. Bueno, la otra, una mujer que comete un crimen y según nuestras leyes, si tiene dolo, perversidad, premeditación, alevosía, puede alcanzar una figura de 10 o 12 años, quizás, según lo torvo de su crimen, ¿verdad? Legalmente. Pero cuando esto sacó un machete, 125 años, es banderizar algo. Es mi enemigo, es peligroso, es activista, va contra las leyes de la Santa Madre Iglesia, métele. Eso es hacer, es como volver una campaña televisiva a algo. Este año estamos con, porque somos el presidente, o somos el secretario, o somos los conseguidores de trabajo. Nuestro lema es México Trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, se hace un lema de todo esto, y eso es lo que es muy grave, porque cuando esto lo maneja un criterio dictatorial o a un criterio fanatizante, es terrible. Por ejemplo, hayan hecho lo que hayan hecho los de Atenco, no merecen 121 años. Hayan hecho lo que hayan hecho estas señoras, no merecen más de 20 años de cárcel, ni mucho menos. Sino que dicen, ya ven, ejemplarizar, según sus criterios, la justicia. Y eso es peligroso. Sí. Justamente hoy, y se los he recomendado a mis cuates de ahí, me costó mucho trabajo y les dediqué mi notipoema, espero que te guste, mi querida Betty, porque está muy especialmente hecho a este caso. Adelante, Betty. Sí, y te digo, Jorge, lo peor de todo es que no se les declaró inocentes, pues salieron con un atenuante por esta presión, sobre todo que se hizo pues de la sociedad civil, de ONGs, de algunas diputadas, pero pues la verdad es que lo que sería ideal es que en realidad hubiera algunas reformas que vieran por los derechos humanos de las mujeres, de despenalizar el aborto, de estudiar de qué manera estar más cercanos a la realidad que se vive en estos pueblos de México, y no que las hayan liberado porque pues obviamente tenía ya el gobernador la presión de todo mundo encima, y no es posible que en un estado como Guanajuato pues se siga criminalizando de esta manera y en este siglo de esta manera a las mujeres, Jorge. Es que hay antecedentes de Guanajuato muy especiales, uh-huh. La de la Independencia, donde hay el Cerro del Cubilete, donde la vida no vale nada. La vida no vale nada, madre, ¿cómo dices? No vale nada la vida. Sí. Donde de ahí es Vicente Fox. Es cierto. Ahí está el Rancho San Cristóbal. Uh-huh. En fin, casi estamos hablando de un ¿cómo te voy a decir? De una época del imperio, de la Inquisición. Hay cosas, hay un festival que se convoca a todo el mundo, ¿eh? El Cervantino, ¿verdad? El Festival Cervantino. Que no sé si sea ya verdaderamente. Pues es una inversión cultural. Muy buena, muy útil, uh-huh. Intachable, es como Microsoft. Es como la información que te da Microsoft. Ajá. Técnicamente cierta, pero prácticamente inútil. No más digo porque no me invitaron, porque si hubieran invitado estuviera yo bien callado. Señora, como se llame la que no me quiso invitar, gracias de todas maneras. Sí. A ver, voy a cantar la banderilla, ¿cuál es la bronca? Adelante. Pues falta mucho por hacer todavía, Jorge. Qué bueno que salieron libres, pero falta mucho por hacer en este caso, ¿no? Y sobre todo en reformas que despenalicen el aborto. Vi una de las múltiples entrevistas que dio el presidente, la vi hace rato, como repetición en un periódico, no me acuerdo cuál, que ya ves que tienen una parte de televisión que a todo lugar. Por cierto, ahorita nos estamos viendo muy bien en, ¿cómo se llama? Radio AMLO TV. Saludos, Radio AMLO. Por ahí te voy a mandar la canción, mi querido... Yañez se llama, ¿verdad? Sí, el sí. Cuate ahí. Sí. Para que la usen por allá. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo esta mañana? De lo que vi así como si fuera Juan, lo mejor de Juan Ruiz Gili con el programa de Juan Ruiz Gili. Así, no, esto es lo mejor de fulano de tal con fulano de tal. ¿Me entiendes, mi querida Betty? Sí. ¿Eh? Pero no sé cómo se anuncia esa madre. Pero en fin, bueno, hago mis cálculos en las inundaciones. Pensamiento que viene a mi cuenta inmediatamente, uh-huh. A pesar de que hay que hacer algo. Ya dije, oigan, yo ayudo, yo colaboro, ya ni me fuman ni para eso, fíjate. Está como cuando el temblor de México, para lanzar, fíjate, en el temblor, a mí ya me ha pasado. En el temblor yo tenía 10 horas de televisión. Y llegué hecho la raya de donde andaba, porque andaba yo por Durango, no me acuerdo, en los palenques cantando, fíjate. Y oigo y veo lo de la mañana y me vengo hecho la raya en el avión del hijo de quién. ¿Sería de Mexicana? No era un avioncito que me trajeron, pero el piloto era hijo de una cantante muy notable, con, no me acuerdo lo que era toda entera. Bueno, de una señora. Y me hizo el favor y me trajo. Llego temprano a las 10, 11 de la mañana, me reporto al canal, tenga, me hicieron así. No me dejaron un cuate que ya ni existe, Solorza, no creo que se llamaba, y Marente, no me dejaron hacer nada para él, para el 85. Yo me sentí muy frustrado, en serio. Y yo les decía, oye, pero hay que hacer esto, hay que ir a reportear en los lugares, hay que hacer una campaña para sacar heridos, para sacar muertos, hay que rehacer, acomodar el material, dar consejos, y cuando lógico tenemos a todos los psiquiatras de México, que eran mis amigos, Pepe Cuelli, el señor que hizo la historia de los mexicanos, Santiago Ramírez, el doctor Feder, siempre recordado, un montonal, los César, bueno, en fin, vamos a hacer ni no, es decir, sacar raja y provecho de todas las desgracias nacionales por los medios de comunicación. Obviamente no se hablaba, trataba de dinero. En las inundaciones, entonces, cada quien lleva agua a su molino. También aquí ya les dije 20 veces, hoy hay que hacer el festival alternativo, la colecta alternativa, porque hay mucha gente que ha perdido la credibilidad en las peticiones, desde que los supermercados y la tienda de no sé qué, dice, ¿le damos dinero para el redondeo? ¿Quiere? Y luego en las cajas de qué desfachatez de los pinches bancos, dice, ¿quiere usted donar 20, 50 pesos, hijos de eso? Pero oye, si te están cobrando tanto, ve a invertir 10,000 pesos que lograste de un rinqueto, algo que te ve a invertir 10,000 pesos, ¿cómo te dan menos de un centavo? Son rateros, y todavía te dicen, ¿quiere usted donar? ¡Qué poca, sí, señor! Digo, en serio. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, se utiliza todo así. Muy grave que se utilice también todo esto. No digo yo, no se vayan a frustrar y no vayan a no dar por esto. Ven que finalmente, si usted es católico allá, el hecho de hacer una buena acción seguramente que tendrá una recompensa, si no allá aquí, mejor aquí. Bueno, adelante Betty. Pues fíjate en todo esto de la situación de las lluvias, Jorge, habla el gobernador Granier de Tabasco de algo que hace, que pues ya decíamos nosotros el fin de semana, ojalá que independientemente pues de la ayuda que se dé o más bien de la falta de previsión de los gobiernos que siempre ocurre cuando hay este tipo de tragedias, pues ojalá que ya se estudie otra manera de reubicar a las personas. Habla Granier de una reingeniería total en Tabasco, porque no solamente es cuestión de que si te digo la Conagua o la te avisa o no te avisa, de que si las presas están hasta el tope, lo importante sería ya estudiar de qué manera pues ya no ocurrieran este tipo de tragedias, Jorge. Sí, parecería ser, yo estuve viendo ayer como, no sé, un buen rato, en esa cosa que tú tienes también que se llama Google, ¿no? Sí. Ergoble. Entonces, evidentemente que yo lo asociaba en la ciencia. De aquí a Alvarado debe haber unas 500 aparatos de sacar tierra, trascabos, inútiles. Soy lo que tú quieras, llámenme como tú quieras, y en 8 días, con 150, con 100 trascabos, no hago un río. Y parecería ser que el río, viene uno de los ríos, y va dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que llega la población. No, allá donde da la primera vuelta, métele a hacer un río directamente para el mar y que pase por la población un hermosísimo arroyo. Divide el río en dos y que uno se vaya al mar y otro pase por la población, porque evidentemente la población, pero entonces cuando hay una crecida se divide. Y como ya está el cauce en la población hecho para un río muy grande, desfoga el río y mételo donde da una curva y hay mar, ahí lo más cerca, porque luego se va hacia la izquierda y se mete a la población. No me acuerdo si es Villahermosa o lo que está allá en la punta después de Villahermosa. Pero eso no lo hacen. ¿Pero sabes por qué? Porque si no hay inundación, el dinero tiene otra finalidad. Se va por otra dirección, ¿me entiendes? Sí. Aquí hay que rectificar, no el curso de los ríos. ¡Apúntale! Está buena esa. Hay que rectificar, el curso, no el curso de los ríos, el curso del dinero, coño. Sí. ¿Eh? Sí. Rectificar el curso del dinero, no el curso de los ríos. Eso es lo que funciona en México. Cosa que obviamente Mr. President no dice. Sí. Y ya se me queman las habas por contar lo que te voy a contar. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos de inmediato. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, los números telefónicos en cabina, con muchísimo gusto para el Valle de México, 5518-7760, y Lada sin costo para el interior del país, 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Ya me regañaron. Dice que cuando pasamos los comerciales, anuncios o lo que sea, yo me quedo y me peino, me arreglo, me rasco. ¡Ay, qué pena! Les pido a todos los señores que están viendo, o señoras que ven el Radio AMLO TV, que me perdonen y que me saqué la dentadura. No, tengo dolores del trigémino. Por cierto, que ya voy muy mejorado. Híjole, ojalá, porque son molestísimos por aquí. Pero y entonces en la noche y todo el día debo andar con un, ¿cómo se llama eso? Guardadientes. Ajá. No, entre los dientes arriba y luego es una banda para que como una especie de paladar para que cuando estoy nervioso no muerda yo, guardadientes creo que se llama. No son los dientes. Pero entonces sí me lo quité y entonces pido perdón porque eso es una inconsecuencia. Bueno, fíjate que vi una entrevista y subrayo la inclusión. Hay dos cosas de televisión muy importantes. El hecho de que qué sucedió ayer, que de buenas a primeras, el paradigma de la información en México arremetiera en contra de actitudes pornográficas de un medio periodístico es muy raro. Porque estamos en el viejo proverbio, el cual se me reprocha a mí mucho, pero a mí me vale G-O-R-R-O, de que perro no come, ¿cómo dice el perro no come carne. Y dime de lo que te criticas. Ajá. Y te diré de lo que adoleces, y que digo, si a mí mi fuente fundamental de pornografía es la televisión? Y eso te lo explico después. Te lo explico o por lo menos te lo comento. Entonces, lo que dice, lo que acabo de oír por una... Nótese, el término locutriz es un término que no sé dónde oí, pero que es extraordinariamente bien hecho y bien puesto y bien calificado. Perdón, corrijo, no es locutriz, es reportriz. Es un connubio entre reportera y actriz. Y actriz. Sí. Entre fajadora, dije fajadora, sí. Seductora e información. Es una mezcla abyecta, es un guisado, es una tinga en el cual le metes carnes de diferentes cosas y que finalmente puedes, ¿cómo te diré yo?, mezclar algo para tratar de estar al servicio de quien te haya, de tu patrocinador. Uh-huh. Eso sucedió hace rato. Pero aquí quien sabe, quien sale degradado es el patrocinador. En dos casos, ayer y hoy, hemos visto, propongo, digo, es una idea, no puedes usarla, pues si estás perfectamente, perfectamente mal. Ayer, después de ver dos o tres veces a Peña Nieto, lo tuve que quitar. Sabía ayer, sabía yo en la noche rememorando las entrevistas, y sé ahorita, y puedo repetir lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo? Nada. ¿Qué, con quién quedó bien? El locutor. Vendió un espacio. Sí. Por más que le haya dicho, y le preguntaremos a usted acerca de la violencia, porque son preguntas preestablecidas que todas tienen en nuestro medio de comunicación. Sin esencia. No tienen la trascendencia. ¿Eh? No tienen trascendencia. No tienen trascendencia. No importa si lo. Es lo único que le preguntas, ¿cuánto te robaste el año pasado? Puedes decirlo. Y él entrecierra los ojos y dice, habida cuenta de que la información es libre en este país y que uno de los retos ha sido la información, nosotros hemos dejado que nuestros enemigos, no teniendo argumentos para calificarnos, utilicen la calumnia, el dolo, y mole, y mole, y mole. Ajá. Y nosotros gobernamos con las tres H's, honradez, honradez, y ya caramba con H, o ay, ay, ay. Y ya se acabó. Sí. El locutor queda muy complacido porque le dio líquido viscoso de una gran batea al pueblo con el... por eso le llaman televisión digital, porque le van a dar a tole con el dedo. Sí, ya pasó de analógico a digital. Nada, y es lo mismo. Órale, señor presidente de la República, cuando una muchacha me dice con su voz ronca, ronca de sexy, sexy ronca... No puedo yo, porque digo, evidentemente, no, ni aunque me haga yo así en la ceja, puedo hacer la voz ronca y fajadora de una muchacha en la mañana cuando dice con voz ronca, ¿te agarro de buenas o te agarro de malas? Si a mí me dice, si tú me dices, Betty, eso pienso mal, ¿eh? Sí, pues desde luego. No pienso mal, pienso bien. ¿Cómo que te agarro? ¿Eh? ¿Pero qué anda haciendo ahí, presidente? Digo yo. Oye, una cosa es ser popular, amable, ameno y utilizar el lenguaje propio de las multitudes. Y otra cosa es exponerse. Exhibirse, exponerse, todo. Punto que no sabía, pero le siguió el curso, el ¿me entiendes? El chacoteo, sí. ¿Lo agarro de buenas o lo agarro de malas? No agarras nada, güey. Pues, no. Sí, hay que tener... Fíjate, el país entre velorios, inundado hasta el cuello entre velorios, mortandad, narcotráfico y todo, y la reportriz. Sí. Tratando de agarrar. Salida de los más profundos programas del Big Brother. De los de servicios domésticos de México para decir, ¿lo agarro de buenas o lo agarro de malas? No puede ser. Sí, es la encomienda de trivializar todo, de que todo Y luego, la lambisconería más criticable por venir de una mujer. Estamos en el quinto año de gobierno y no hay quinto malo, ¿verdad? Uf. Imagínate tú si esas tres cosas... Qué profundidad, ¿eh? Qué profundidad, de verdad no, me sorprende, hombre, pero qué va. Pero mejor que le diga, oiga, me cae bien, presidente, pues sí. Vamos a examinar esto. Es válido decirlo, en el hipotético caso de que así sea. Pero el hipotético caso de que sea la venta de un espacio comercial para elogiar, para hacer un spot. Sí se oye gacho. Y quien quiera demeritado, quien quiera demeritado. Ella quizá quien sea, ni me importa. Sí, no importa. No importa. Porque no hay quinto malo. Reafirma el presidente de una manera psicoanalíticamente digna de examinarse que él es taurino y que él es el quinto hijo y que no hay quinto malo. Y vaya, el hecho de manifestarse taurino en estas circunstancias, seguramente que yo también fui aficionado, pero quizá con el tiempo el concepto de la vida y la muerte y quitarle la vida a un animal que en los pueblos es terrible, el hecho de que ver un animal es una invitación para matarlo, ¿me entiendes? Entonces eso se corrige en la vida. Pero el hecho de que el presidente de la República tenga esa afección y no la diga tan de lleno, así como que debía pensarlo un poquito, no que dejara de gustar de los toros si bien le place, sino simplemente de decir, bueno, hay millones de gentes en el mundo que piensan que hay que preservar la vida donde esté. Entonces ya el hecho de considerarse taurino delante de aquella, porque querían hacer algo ligero, ¿eh? Qué bueno que lo hicieron ligero. Yo me pregunto, porque si no se me va, claro. Betty. Y luego la otra, al decirle también, puro elogio oculto. Bueno, nos hemos dado cuenta finalmente que la mayoría de los mexicanos aprueban su política. Ajá. Esa no es labor del locutor. Eso lo tienen que decir los mexicanos, no ella. Y bueno, así por ejemplo todo, ¿no? Y hasta que me aburrí lo quité. Y cuando iba a hablar sobre la matanza de ayer, donde hubo 7 heridos, 2 muertos, porque no lo han querido arreglar, porque no son hechos aislados. Porque son la repetición sistemática de hechos aislados, se convierte en una campaña con finalidades y es una, si no les gusta la palabra campaña, uso la palabra estrategia. Y estrategia es una serie de conocimientos que tienen que ver con la guerra y con las armas para obtener un fin. ¿Cuál es, señor? Eso es lo que hay que preguntar. Y obviamente, pues digo... A ver cómo le hacen. Ya me dijeron que hay una señorita Sota a la que hay que pedirle una entrevista. Bueno, llame, nosotros vamos. Adelante, Betty. Jorge, pero fíjate, con todos estos estrategas que tienen en la comunicación, ¿no es peor el resultado que están teniendo con este tipo de entrevistas a modo? Porque obviamente la reacción del auditorio, aunque ellos crean lo contrario, la verdad es que es de... enfado, de disgusto, de que ya no queremos seguir escuchando tanta tontería y tantas cosas que no creemos. Yo creo que lo que está logrando es el efecto contrario, con este tipo de entrevistas. Ellos están... yo desde luego, con toda... ¿Cómo te voy a decir? Yo no conozco al señor licenciado Peña Nieto, pero yo no veo cómo no hay alguien que, dada su evidente juventud, bueno, sí, quizá soy un aprovechón por ser viejo, decirle, oye, esas entrevistas, esa campaña, esa serie, es que habla, ¿cómo te voy a decir? El hecho de dar una entrevista en el carro, dentro de un carro. En la camioneta, en la Suburban. Sí, alguien, no sé si fue el señor licenciado, ¿cómo se llama? ¿Hernández? Sí, ¿quién, Jorge? Julio Hernández. Ajá. O si no fue Julio, alguno de sus colaterales de por ahí, que hablaba de que parecía una escenografía del Padrino. Y sí, cierto. Uh-huh. Tú dices, ¿qué tiene? Qué raro es. Y da puro consejo. Puro consejo de una vida dedicada a la política. Es como si hablara un viejo. Y no lo es. Pero elude totalmente la palabra honestidad y la otra palabra, que es el leitmotiv, la bandera de este programa, el combate a la corrupción o el aminorar la corrupción. Ni uno solo de ellos tiene esa palabra. En fin, adelante, por favor. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge. Por aquí nos dicen en un mensaje, dice, tenga cuidado con lo de su disco, señor Saldaña, no sea que al ratito lo estén vendiendo en el metro. También. Oiga, no importa. Allá cuando íbamos al Teatro de la Ciudad, que hemos, que hemos... Digo, si no lo digo, reviento. Lo hemos llenado 7 veces. Dos, cuatro, seis, y lo traía 7 veces. Al salir, ya vendían mi disco. Quemando de ahí, iban en la... al principio del programa, hechos la raya, ponía yo mi mesita, compraban uno, y al salir, a 20 pesos. ¡Claro! Luego me lo traían las gentes tan amables. Y miren lo que vamos a cobrar, 20 pesos, ya ni frío, usted lo da en 100. Nada más se rían, le digo, oye, pues es que normalmente así hay que pagar a los músicos y todo. Pero lo ven... No, finalmente no importa mucho, ¿eh? Yo no estoy en contra de que así se haga. Adelante, por favor. Josué y Santiago también nos mandan un mensajito que dice, el Comité del Gobierno Legítimo de Santa Úrsula Coapa nos gustaría tener su canción... ¿Cuánto hay que cooperarle, señor Saldaña? No, le dejo mi correo. Por favor, me mandas el correo. Sí. Donde llegue por medio del Internet, si son ustedes tan amables, se las mando. Nomás mándenme del Internet, ya le hemos mandado y la ven, la oyen, pues bueno. Tú, sí. Allá Milton, el señor ingeniero Milton y tú la tocan, mandada por Internet, ¿ok? Entonces las mando por Internet y ustedes la copian. Y cuando no puedan, entonces me dicen y les mando por... HDL o como más se llama eso, a ver si da tiempo de que llegue. Adelante. Bueno, Jorge, pues fíjate que en este asunto de la actuación del ejército, sobre todo ahora que estamos teniendo tantos daños colaterales de los que no se quiere hacer cargo el gobierno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha actuado a veces con razón, o no sé cómo calificar a veces la actuación de la Corte, pero pues ha variado mucho sus dictámenes, por ejemplo, el caso de la guardería de los niños ABC, el caso de la situación de los matrimonios del mismo sexo, pero ahora está evadiendo pues dictaminar o analizar la constitucionalidad del fuero militar, es decir, que si se comete un delito contra civiles por parte del ejército, pues bueno, estos sean juzgados en el fuero civil. Prefiere evadir el problema a enfrentarlo. Así lo hacen muchas personas y prefiere pues dejar ese asunto para después. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿No es una situación también...? Es que, bueno, intervienen muchas cosas, obviamente, la situación de la ley, la legalidad, la constitución, pero es algo donde, conforme están las condiciones del país, creo que debería actuar la Corte, Jorge. Es indispensable. Sí, ¿verdad? Estaba yo... escuchando las explicaciones que da el presidente cuando hay un crimen nacido de un espíritu que evidentemente tiene que intervenir las ganas de matar. Es decir, yo digo siempre a un mal empleado de tienda, voy a hablar de lo mismo, Sí. De línea de aviación, de tienda, de esos que informan por teléfono, de banco, de azafatas, ya dije. Todos los que tienen que ver con el público tienen dos posibilidades: propiciar o bloquear y entorpecer. Eso es en la señorita que vende. Y si no te la ponen, deme el número de su contrato. saben que no lo puedes dar. Ahora, usted no me proporciona el número. Tienen una justificación ante Bill Gates de las computadoras, ante su patrón, ante Chedraui, uh-huh. ante el señor del banco. No me dio su número. Pero se lo puse de manera que, sabiendo que viene sudorosa en un taxi que pesa 150 kilos, se le olvidó el número de su contrato. Ah, pues ya te fregaste. Esa señorita escogió, en vez de hacer el bien, hizo el mal. ¿Por qué? Por satisfacción personal interior. Es grave. Ahora ponlo en un retén. Oye, pues yo vi la cabecita de una criatura cuya cabeza es menor que la cabeza del chofer. Pero no se paró. Oye, ¿qué le hiciste bien la parada? Pues creo que sí. ¿Qué clase de carro es? ¿Es camioneta? ¿Es blindada? ¿Está oscura? ¿En uno de los agujeros está saliendo un puñal? ¿Un fusil? No. Pues tú de todas maneras tira. Porque nosotros no estamos ni para disuadir ni para pensar. Como dijo Millán Astray, tira. En vez de hacer el bien, vamos a aprovechar para hacer el mal. Atención, si esto está sucediendo, no se va a arreglar con una entrevista a la señorita que le dice cómo lo agarro hoy. Nosotros hemos insistido en que haya técnicos en estrategias que paren a una camioneta, a cinco camionetas, con la seguridad plena de que se va a ejercer un acto de investigación policiaca apegado a la justicia y a las normas que defienden la vida de los que van adentro, aunque sean criminales. Cuantimás, dicen en Veracruz, si se puede sospechar que es una familia. Caramba. Sí. Ahora, si como se afirma, dos casos fundamentales, que no los insistió, pero yo lo oí en televisión, y cuando fueron a revisar los mismos que habían masacrado a la familia, se robaron los celulares. Eso habla de todo un espíritu de hacer el mal en vez del bien. No dice curaron a un niño que por accidente habían herido, entre comillas, accidente. No. Y en esta ocasión, ¿cómo va a ser posible que balacen a toda una familia en un carro de... Vaya, no creo que haya sido un carro tan espantoso. Así dijimos que sospechosos. Tampoco dicen que haya venido puesto de negro o con algún letrero que lo identifique su procedencia. Y no hay nadie que nos diga cómo fue, cómo pasó, incluso cómo lo arreglamos. Sí, se habla de que incluso ni siquiera, bueno, la mamá dice que no, ni siquiera les hicieron el acto. Ahorita en el periódico de la entrevista que te dijo, cuando esta reportriz le preguntó sobre eso, se cortó la transmisión. Es decir, ya ves que hay periódicos, no me acuerdo cuál era este, que tienen un pedacito de televisión, que ya deberíamos nosotros también tenerlo. Don, pues sí, en serio, tener un cachito de televisión. Ya, pasar a la era digital totalmente. Claro. Dar un paso más, sí. Entonces, ahí queda el asunto. Adelante, Betty. Nos escribe Pedro García, Jorge, dice, hola Betty, señor Saldaña, un saludo bien mexicano para ustedes en este el mes de la patria. Dice, bueno, se supone que son fiestas mexicanas, si es que hay algo que festejar, pero me pregunto, ¿hasta cuándo los mexicanos vamos a soportar las locuras del gobierno? Ahora resulta que el día del desfile van a venir tropas de otros países. Hágame el horrendo favor. Dice, ya entrados no, en no, gastos. No, espérate, a lo ver. Que vi ayer con este Ciro Pérez Leyva, qué bruto. Existen en Holanda, me parece, que son muy dados a todo eso, sí. Y es el espectáculo por el espectáculo mismo, sin vender nada, más que turísticamente la figura de una niña. Hicieron una niña de 30 metros, y es muy curioso, y todo el mundo vio el noticiero, y es una excelente publicidad turística. Me acuerdo de dos cosas turísticas de Holanda. Creo que fue en Holanda, si no fue, no importa. Cuando el el anuncio de anuncio, póster, dime cómo se dice, bueno, el cartel de turismo, era un sonriente agente de tránsito parando toda la comitiva de carros con su mano extendida, así, poniéndola como en alto, stop, y con la otra también para que se abrieran paso, y pasaba una patita con sus 8 patitos. Joder, coño, qué país, decías, sí, quiero vivir ahí, ¿me entiendes, eh? Sí, sí, sí. Pero... muy sonriente la gente de tránsito, pensante, ese sí sabía disuadir, disuadió a los automovilistas... para que pasara la para patita. Para que pasara una sí. patita y sus 6 patitos. Pero aquí yo creo que se van encima de la patita. No saben disuadir. No. Hubieran hecho puré de paté de foie gras. ¿Eh? Sí. Bueno, bueno. Esa es una. La otra que te iba a decir... no, ya se me olvidó lo que te iba a decir... Ya está. Y después ahí hicieron una muñeca el año pasado, todos lo vimos en los noticieros, qué hermoso, una muñeca monstruosa, enorme, que levanta sus piernitas y sus tobilleras, o cómo se llama eso, sus calcetas. Sí, las tobilleras y calcetas. Bueno, entonces las tobilleras y todo, qué hermoso. No se puede. No se puede hacer un Juan sin tierra de 20 metros. Que se vaya levantando poco a poco, porque es una figura depauperada, triste, solitaria, inexistente y explotada durante los 80 años de los 100 años que tiene la revolución. El revolucionario de bigote zapatista, lo único, no hay que hacerle estatuas de 20 metros a Hollywood o a Europa. Hay que pedirle perdón, como dijo López Portillo. ¿Eso es lo que está reclamando? Es 1 metro de tumba, 2 metros de tumba para que se quede en el olvido, aunque sea un héroe. Y repetirle mi verso que dice, mi padre fue peón de Hacienda. Yo fui revolucionario. Mis hijos ya pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario. Sí. El asunto, voy a tomar un café, fracasó en gran medida. Ahora, levantarle una estatua de 20 metros es un error. Porque el México calderoniano, el México panista, el México cardenalicio y el México televisivo les vale MADRE la figura de un revolucionario de 20 metros. Uh-huh. Es sarcasmo, es escarnio, no puede ser. Están equivocados, Araiza del Bosque, querido compadre, ¿cómo se llama? Bueno, ya todos mis cuates de la televisión que están urdiendo todo esto, avec monsieur le pyrotechnicien qui vient de Paris, no va. Yo digo que, no sé, pero no me gusta. Y no me gusta o lo veo desfasado. No sé usted qué piensa. Adelante, Betty. Hacemos un corte, regresamos en un minuto. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, más llamadas antes del notipoema. Jorge, el señor Cruz del Estado de México, dice, yo prefiero que desfilen soldados extranjeros porque en los soldados mexicanos ya no confiamos, señor Saldaña. Jorge Eduardo nos escribe... Espérame, hay otra a propósito. ¿Se han dado cuenta ustedes del anuncio de Corona hecho en un país comunista donde los soldados bailan? ¿La cucaracha o ballet? El son de la negra, ¿no? Sí. ¿O el son de la negra? Sí. Lo que implica psicológicamente es que ellos tienen una sensibilidad musical traducida en ritmo. ¿Podemos saber qué actividad artística practican, tienen o llevan nuestras fuerzas militares? No. Sería una pregunta interesante. Yo me acuerdo de los tenientes de la Nahua, que eran agentes de tránsito, que cantaban muy fuerte. No sé si muy bonito, pero muy fuerte. Sí. y no sé si vivía uno por ahí, cuate. Pero estaría bien sí. que el presidente de la República metiese la fuerza de su poder en examinar la constitución interior de las fuerzas con las que está emprendiendo una guerra. Adelante, Betty. Jorge Eduardo nos escribe, dice, su servidor de la Huerta Cortés, Jorge Eduardo de la Huerta Cortés, le comenta que desde muy joven me gustaban dos programas que tenía usted en la televisión. No recuerdo bien sus nombres y aunque usted me caía gordo, dice, los veía porque eran muy interesantes. Dice, mi señora madre, Celia Cortés, en alguna ocasión me comentó que un tío muy querido, ya fallecido, de nombre Melesio Cortés, fue presidente municipal de Orizaba. Fue maestro de usted, señor Saldaña. Me gustaría me dijera si se acuerda de él y si pudiera hacer algún comentario. Me acuerdo de... ¿Cómo se llama? Cortés, ¿cómo? De la Huerta, Melesio Cortés de la Huerta. Melesio Cortés era un hombre recio, fuerte, de cara amplia, bastante de la etnia, de nuestra etnia totonaca, como yo. Y él, me acuerdo que don Melesio Cortés era un maestro muy querido. Y el hecho de que lo haya yo a usted caído gordo, pues ya ni modo. No, dice, ya, quiero decirle que ya no me cae gordo. Ah, bueno. Y que también, dice, me cae bien Betty, dice, ojalá que sigan y que aquí entre nos es uno de los pocos programas de radio que escuchamos. Eso está muy amable, gracias. Y me acuerdo, cómo no, de Melesio Cortés. Creo que me daba sociología o algo de derecho, no me acuerdo bien. Adelante, un abrazo. Pues el notipoema, Jorge. Ah, sí. Ahora, a ver dónde está. Septiembre 9 es hoy, ¿verdad? Sí. Óiganlo bien, por favor. Si son tan amables, puesto que me costó. En aras del trabajo que me cuesta. Que no hay mucho. Vaya, ¿cómo te voy a decir? Trato de que lleve las normas y las reglas de un verdadero soneto. A veces lo logro y a veces no. Gracias a Pastor que me lo corrigió. Vivir. Ah, es de Guanajuato. Salen mujeres acusadas de aborto en la cárcel de Guanajuato. Vivir las horas en prisión oscura, orquídeas como flor de atardeceres, nacer en Guanajuato y ser mujeres, rejas, barrotes, cárcel, cerradura. Huyó Luzbel, los diablos, luciferes, Dios ya las perdonó. Lo dijo un cura, por orden de él se salvan las criaturas, todo se arregla, culpas y placeres. ¿Quién puede discernir si es mala o buena en la oscura provincia que se asombra, pecado, penitencia y alma en pena? Cayeron destrozadas las cadenas y afuera del penal, entre la sombra, las vino a recibir la Magdalena. Es cierto, ¿quién puede decir que alguien es bueno o es malo? Por eso la Magdalena, que es ella, lo comprendía todo. Ajá. Dice, yo las voy a recibir. Era open main la Magdalena. Sí. Pero está el tema, por ejemplo, como te voy a decir, me entusiasmó el hecho de pensar, ¿quién viene a recibirlas? Pues alguien que las comprenda. Claro. Adelante, Betty. Pues qué bueno nuevamente que sucedió esto, Jorge, una lucha más de las mujeres. Y más llamadas del auditorio. Nos dice el señor Javier Suárez que si vendes tus discos del Bicentenario aquí en ABC Radio, pues no. No los vendo, hice una canción para el Bicentenario. Ahorita voy a mandar a ver si me hacen ahí un disquito de 5 o 6 canciones que tienen el tema revolucionario. Y las ahorita te digo cuál. Por ejemplo, está... Mira, El corrido de Villa, el corrido de Zapata, Juan Sin Tierra, son 3. La otra, la de Viva México, carajo, la de La Habanera de Bizet con Letra de México puede quedar, y alguna parodia, y queda un medio disco, y los vamos a ver si nos da tiempo. Y yo les digo mañana. Mucho gusto, mi querida Betty. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Mañana nos escuchamos en punto. 10:55 con 0.2 segundos para que no digan porque la computadora es mortal. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana. Mi canción no es de llanto ni es de guerra. Es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres.